Seguimos la tarde informativa del 88.9 Comunitaria SOEM y bueno, un hecho desgraciado para la familia municipal, un hecho violento en Granada Baigorria, concretamente lo que significa esta peste que es el narcotráfico y un compañero muerto. Estamos en comunicación con Luis Cruz, que es secretario general del sindicato de Granada Baigorria. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Bueno, desgraciadamente el hecho ocurrió hace unos días atrás, digamos, realmente nos lleva a pensar que dónde estamos parados, ¿no? La verdad que sí, Gran Rosario hoy como... Gran Rosario, la verdad es que está en una situación de violencia extrema, en donde uno cree que no pueden pasar, que llegamos a lo más bajo y la verdad es que seguimos cayendo por una seguridad que nadie siente, un miedo que reina en la sociedad, en donde hoy nos tocó a los municipales enterrar a un compañero, a un trabajador, a un padre de familia, y seguramente mañana serán otros, porque esto no, lamentablemente estamos hablando de varios fallecidos por día, varios asesinados por día. ¿Cómo ocurrió el hecho, Luis? Y nosotros habíamos viajado a la ciudad de Las Rosas con un grupo de compañeros y compañeras a acompañar la lucha de los trabajadores de ahí. Llegamos y algunos compañeros quisieron juntarse, estar un rato, se fueron a un barrio que está pegado a la ciudad de Rosario, bajo el puente de Rosario Victoria, se llama Remanso Valerio, un barrio de pescadores, y estaban compartiendo ahí un rato en una plaza, y a lo que llega, aparentemente, por lo que dicen algunos de los chicos, que había llegado un vehículo donde descendieron unas personas y empezaron a disparar. Qué va. Digamos que esta persona, este compañero, ¿lo podés nombrar para recordarlo fundamentalmente, compañero? Sí, Aldo Martín Armoa, el conocido y querido acá en Baigorria, Diente. Mirá vos. Y bueno, detrás quedó toda una familia, ¿no? Padre de familia, iba a ser abuelo, también tiene hijos chiquitos. Tenía hijos chiquitos, sí, la verdad que un chico que trabajaba en el municipio, pero por fuera de eso él tenía un trabajo también, estaba de la mañana hasta la noche trabajando, haciendo la moneda, porque hoy lamentablemente no alcanza, para que su familia viva bien, para poder tener un techo, sostener también una buena crianza a sus hijos. En estas cosas que estamos viviendo, no distingue nada, cae quien caiga, no les importa nada. Bueno, le tocó a un trabajador, a un padre, y también con la consecuencia de otro compañero herido, también. Como trabajadores municipales coincidimos plenamente con el comunicado que largó la FETRAN, donde la policía se hace notar para reprimir a los trabajadores, el caso que ocurrió hace un tiempo atrás, un mes y pico atrás, en La Rosa, donde toda implementación de lo que significa policía armada, digamos, grupos especiales para reprimir a los trabajadores por un reclamo justo que están haciendo los trabajadores de La Rosa, y a partir de allí la policía no existe, lo contrario no existe en estos casos, ¿no? Es que nosotros, primero, coincido totalmente en lo que planteás y lo que plantea FETRAN, se dio algo que hace mucho tiempo no veíamos, pero que sabemos que da vuelta a la cabeza a los intendentes, que es los palos para los trabajadores, que es represión hacia los reclamos populares, que también vemos que con ese tipo de situaciones que presentan a veces los gobiernos locales o gobiernos provinciales, en este caso, de utilizar la fuerza para reprimir la protesta social, dejan de lado la seguridad ciudadana, dejan de lado las ciudades en donde hay un problema grave de seguridad, las dejan de lado para llevar trabajadores, cuando definitivamente son trabajadores policiales a otra localidad, apostarlo ahí, hacer controles, a generar un choque con trabajadores, con otros trabajadores, pobre contra pobre. Y eso se ve reflejado en la ciudadanía, porque quiera o no, la ciudad de Rosario estuvo un mes prácticamente desprotegida cuando la policía estuvieron en Las Rosas, un grupo. Así es. Bueno, el acompañamiento en este momento a vos y a toda la gente de Granada Baigorria, y bueno, estamos aquí firmes para cualquier situación que se dé, fundamentalmente con los compañeros a nivel provincial, ¿no? Muchas gracias por prestarme este momento, médico. Un saludo nuevamente para vos, un abrazo y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, ahí estuvo Luis Cruz, secretario general de Granada y Gordia. La policía está para reprimir a los trabajadores, como decía él. Acá hay proyectos, querido. El laburante que cree que se va a salvar, yo digo, y escucha a la Burri, lo escucha a la Reta o lo escucha a Milei, realmente, se está poniendo la soga en el cogote solo. Se está poniendo, y falta que le patee y que mueva el banquito y caerse nomás para quedar ahorcado de por vida. Estos tipos vienen a reprimir, quieren cambiar todas las leyes laborales, quieren cambiar lo que se costó muchos años de lucha. Quieren cambiar eso. Y ya lo dijeron, acá corren carrera entre Burri y Larreta. Larreta se hace bonito, pero puso al represor más grande que tiene en este momento Argentina, que se llama Morales, que es de Jujuy. Entonces, toda esta situación genera de que aquí ellos manifiestan que si llegan a ser gobierno, va a haber cambios fundamentales en los derechos de los trabajadores. Y si no entra de la manera del diálogo, como dicen ellos, va a entrar con los palos. Esa es la forma.